Mi nombre es Karina, soy de acá de Cañuelas y es la primera vez que vengo y está muy bueno. Y hago pasta frola, fajorcito, rosquita, todas esas cosas. Y está muy bueno, la verdad que sí. ¿Cómo es que se acercó a la plaza? ¿Escuchó? ¿Vino alguna vez anteriormente a ver? No, no vine ni siquiera a ver. Mi hermana venía y bueno, ella como dejó de venir, entonces me dejó el lugar a mí. Pero está bueno. No, no gasta mucho. Va, nosotros la primera vez que venimos, pero bueno, creo que la situación no está como para... Está media floja. Sí.